Signo lunar, ascendente Tauro. Llegó el eclipse de Sol en Géminis, 10 de junio, y por tanto, luna nueva potenciada. Pero este eclipse o esta luna nueva no llegan solos, porque Urano en tu domicilio también acompaña este evento para dar un giro bastante radical a las situaciones. Venus, tu regente, lleva la batuta, así que muy atento, luna o ascendente taurino, a tus deseos. La luna nueva en Géminis viene a comenzar un ciclo a lo grande en torno a tu economía, por tanto, a nivel salario, equilibrio entre gastos e ingresos, bienes inmuebles, posesiones, y claro, todo esto torna hacia una dinámica en la que toca aprender a dirigirla hacia otras direcciones. Esto conlleva, por tanto, el aprender a usar tus talentos de otra manera. Y allí es donde precisamente está Mercurio retrógrado, dando su reseteo, para que también pueda florecer un nuevo concepto a la hora de valorarte y que además permita sacar tu creatividad de otra manera. Y allí es donde está Mercurio haciendo todo esto. Date cuenta que aquí hay una energía en la que además se te está advirtiendo de cómo puedes hacerlo. El hecho de que se dé en trino a Saturno retrógrado es bueno, porque hay asuntos profesionales que estás reevaluando, aunque esto suponga el no poder ser claro y que tengas ciertas dudas en esos, por ejemplo, proyectos en equipo profesionales que puedas estar poniendo en marcha. O actividades con amistades, internet. También puede tratarse de dudas en todos los grupos y también en tu vida social. A nivel emocional, tiene que ver con la autoestima y ese reseteo en tu relación de larga duración, donde puedes estar siendo un poco incapaz de ver la realidad a la hora de estimar la igualdad o la libertad entre vosotros. Lo que tengo claro es que en el eclipse se va a eclipsar el concepto que tienes de hogar y, por tanto, esa forma que tienes de impulsar tus emociones, ya sea también a nivel profesional y, sobre todo, a nivel sentimental. La luna, bien potente, pasará a Cáncer durante el fin de semana, del 11 al 13 de junio, y allí se unirá a tu regente Venus. Cáncer para ti es el área de expectativas, ideas, búsqueda de soluciones, comunicación, medio ambiente más cercano, y aquí sentirás el empuje para empezar a poner en marcha tus ideas. Ideas que serán impulsadas por el imprevisto que Urano en tu domicilio junto a Ceres traerán, y sobre todo va a venir genial a la hora de mirarte. Ahí es donde va a venir el cambio, cuando tú te mires a ti mismo. Y es que ese factor sorpresa vendrá con un nuevo impulso personal que hará que de repente veas tu vida al completo de otra manera. Date cuenta que esto es lo que precisamente te va a sacar de ese límite que o bien tú mismo o bien otras circunstancias te han estado oprimiendo a la hora de alcanzar metas importantes para ti, sobre todo a nivel profesional, estatus y en esa relación de larga duración, ya sea con pasada, con presente o con futura pareja. El día 11 de junio Marte entrará en Leo. Y aquí es donde comenzarás a darte cuenta de que el hogar o esa vida privada ya requiere de otros métodos nuevos, y sobre todo si tienes pareja con la que convives. Si no convives con ella, igual, porque la vida privada también será algo que comenzará a moverse hacia otras dinámicas. Incluso puedes estar tanteando hacer el cambio de vivienda que venías pensando, o hacer esos cambios dentro de ella. Con vivienda ya sabes que me refiero también a esos perfiles virtuales. Lo que tengo claro es que hacia el lunes o martes, 14 y 15 de junio, con la luna allí en Leo, también, ya irás dándote cuenta de qué errores son los que te habían llevado a ciertas ilusiones o ideales de futuro, pero que no iban con la realidad por delante. Recuerda lo que te he dicho al principio referente a esas neblinas neptunianas en el área de amistades, vida social, proyectos en equipo, vida sentimental platónica, porque aquí Es donde te vas a dar cuenta cómo te has liado tú solito y dónde has preferido dispersar. Bien, eso está genial, porque una vez que uno se da cuenta de los errores, entonces está mejor predispuesto a subsanarlos. Y para eso llegará la luna en Virgo del 16 al 18 de junio. En especial, quiero que tengas especial atención al día 18 con la luna cuarto creciente. Esta luna viene a dar un empuje a tu creatividad bestial, al disfrute, al área del romance, hijos y sobre todo a tu felicidad. Sí, sí, felicidad. Porque lo que sale del corazón, por muy terrenal que sea, es felicidad. Este empuje va a servir para apoyar esos deseos que Venus está poniendo en marcha en nuevas firmas, expectativas, ideas y soluciones que dejen expresar lo que sientes, ya sea en temas laborales como en nuevas dinámicas en tu día a día. Esta luna viene también a beneficiar aquello que te propusiste en luna nueva en Géminis, el 10 de junio, en torno a valoración y economía propia. Recuerda que Urano en tu domicilio te va a estar recordando que en la inestabilidad está el aprendizaje. Así que ha llegado el momento de experimentar en situaciones nuevas y sin apegos. Factor que es el que precisamente te he dicho antes. No eres el mismo. Y eso de seguridad pasó a la historia. Ya eres otro, mi querido Tauro. Y además mucho más genio, no me digas que no.